me'n vull. 45 anys amb tu. Galegos no baix. Baixamos a música. Esta música é de un tobello, pero sírvenos para recibir a Antonio, o presidente da Irmandade Ona Solar de Tarrasa, a Irmandade Galega, que esta fin de semana teñe unha celebración especial. Vamos a saludarlo. Moi boa tarde, Antonio. Buenas tardes. Moitas gracias por atendernos e moitos parabéns por 43, por a 43 festa de Galicia en Tarrasa, non? Y mira, a mi edad que casi sirve para jubilarse, coño. Bueno, pero vamos por lo miudiño de como digo os cataláns, sin sentirs de ese traballo que vades a facer esta fin de semana, que corresponde a esa grande celebración que tendes. Mudades de lugar, non? Como sí, outros anos. Sí, cambiamos de fecha por unos motivos personales por aí. Ahora cambiamos tamén o lugar, aunque nos queda un poquito más pequeño, pero bueno, para vivir un fin de semana hay que ir de Galicia en Tarrasa esta mañana. Mudades de lugar, pero vamos a decir dónde teñen que sí, achegarse los nuestros escoitores. La misma rambla de Tarrasa y parte de los catalanes. E comezades precisamente este venres, non? Sí, a partir das 6 da tarde. 6 da tarde, exacto. Apertura da festa con música xoven, como dices vos. A juventude, eso. A xuventude. E o grupo... Despois invitamos aos andaluces que nos fagan os sevillanos para poder tamén unir un pouco a cultura. Moi ben, moi ben. E despois un grupo de música para rematar... O grupo Titanic, teño entendido. Eso, sí. Bueno, esto venres para comezar, digamos. Sí. Pero despois sábado grande festa, grande en todos os sentidos, posto que comezades a primeira hora da mañá, non? O viernes por noite tenemos a visita do presidente do Parlamento de Cataluña. Ajá. Sí, va a acompañarnos a un rato. Muy ben. E o sábado pues comenzamos pola mañá tamén con un grupo de gaitas, que San Oro de Sabadell que viene a tocar. Muy ben. Despois as 14 hai un xantar de socios que, bueno, de socios e amigos que venen a acompañar. Sí, sí, sí. Bueno, o grupo de gaitas que amenizará, digamos, o vermú, digamos, ¿no? Porque comenzarán ás 12 da mañá, ¿no? Ás 12 da mañá, eso es. Xantar de socios e despois continúan logo pola tarde, despois do... Ás 7 comeza a mandar a olla de Rubí, que as súas danzas, a música, estas cousas. E volven... E volve outra vez o grupo Titán e a Orquestra Clan hasta día 1, máis ou menos. Altas horas de la madrugada, como se suele dicir. Bueno. Despois, eso, para celebrar o sábado de grande festa galega, que todo isto vai acompañado, digamos, que tendes aí exposición de productos, o sea, non é solamente música galega cultura... No, este ano temos unha exposición, bueno, de productos sempre está, tamén hai unha exposición de pintura, e temos unha sección que regalamos libros. Caray. Sí, caray. Regalamos libros. O sea, que non é a festa do libro, pero sí que regalade el libro. Sí, regalamos libros, sí. Muy bien, sí. Muy bien. Todos de Galicia, Todos de Galicia, bueno. Eso es. Y despois, domingo, volve outra vez a sesión Bermú, ¿no? Sí, un grupo de tangue, e despois ven un grupo de gaita de saudade. E despois facemos o xantar oficial, famoso xantar oficial, onde teremos unha representación do Centro Galego de Cataluña, todos os centros, os centros culturales aquí de Terrassa, unha representación política de cada partido político, e acompáñanos tamén o delegado de gobierno, a delegada de gobierno de Cataluña. Caray, pois, o sea, administrativamente arroupados, non? Sí. E despois, pola tarde, volvese a facer exposición de música galega con un grupo... Un grupo de saudade. De saudade, sí. Ya. Pues, saben, outro vez orquesta, o grupo está finalizado desde noite. Muy ben. Bueno... non sei si tamén agasallades os participantes, os que se acheguen con unha copiña de queimada ao final. Non, nos, ao final non facemos queimada. Vale. Non, por aquilo de que agora nos pode conducir se ver. Moi ben, moi ben. Moi ben, moi ben. Vamos, evitar posibles... exactamente, posibles circunstancias desagradables. Bueno, correcto. Escoita, a asociación sigue estando no mesmo sitio, sigue entendo... no mesmo sitio, claro. Solamente que agora vamos a temporada que abrimos solamente viernes, sábado, domingo, nada máis. A Irmandade Galega de Dona Solar de Tarrasa, viernes, sábado, domingo. Os fines de semana, non? Os fines de semana, sí. Sí. Na Conde Borrell 34, non? Correcto. Como sempre. Bueno, cualquier persoa que queira chegarse aí, seguro que está ben recibido, e poden propoñer cualquier outra actividade que non sei se solamente es claro. Degustar a gastronomía galega, pero o mellor hasta poden presentar un libro ou poden facer a lectura. Bueno, sí, presentamos varios libros durante o ano, sí, vamos presentando algún libro. O sea, no, o ano anterior presentamos 4 libros. Caray. Sí. O sea, no hai previsto xa un par deles, sí. Un par deles tamén. Bueno. Ellos, os que eran ir a festa e non queran conducir, pois, oye, os ferrocarriles catalanes deixan na mesma festa. Nos ferrocarriles catalanes, sí. A parada directa de Terrassa. A Rambla de Terrassa, claro. Sí. Sí. Está na mesma festa. Moi ben, moi ben. Bueno, e volvemos a repetir, a gastronomía, a degustar dela, e en especial o polvo, non? O pulpo. Sí, a mí a gastronomía está aí. Esto es. Muy Temos bien. A empresa Tasada que vai a presentación da gastronomía, son fabulosos. Sí. Eu mencionei o polvo, pero tamén habrá empanada, lacón e outros produtos, non? Todo tipo de gastronomía, claro. Todo tipo de gastronomía. Eso es. Bueno, Antonio, ti sabes que nosotros somos talismán para as persoas que entrevistamos, por lo tanto, sabes que teredes moitísimo éxito nesa grande celebración. Esperamos que viñades a acompañarnos. A ver si somos capaces de achegarnos. De verdad que sempre... convídanos, sempre estamos moi agradecidos, primeiro porque nos recibes tan amablemente e sempre nos das información de todo ese traballo que facedes, que, por certo, leva moitísima, digo eu, pero moitísima dedicación para poder chegar a ese fin, non? Bueno, como todo traballo ten a súa dedicación, verdad? Pero bueno... Claro, después de tantos anos, esto faise xa sin traballo. Bueno, quitarlle tú humildemente quitarlle importancia, sí. Pero a verdade é que leva consigo moitísimas relacións, moitísimos traballos. Xa é un, como se dice agora a juventude, un corte e pega, non? Sí, pero parece rutinario, pero hai que chamar, hai que mandar cartas, sí, hai que... Sí. A verdade é que levo consigo un equipo, quizás non tú solo, pero sí que un equipo que leva adiante ese traballo que compre... E que, ademais, a colaboración de outras entidades tamén axuda a que vosotros teñades esa exposición galega fantástica. E, ademais, está demostrado que uno non ten que ser o mellor, ten que ser rodear dos mellores. Claro que sí, claro que eso sí. Eso es. Pois, Antonio, celebrar que teñades unha grande festa. Gracias. Por certo, as túas visitas a Galicia continúan sendo excepcionales, sí, non? Sí. Hai pouco, non pode faltar. Hai pouco que vinte que publicabas algo que fixeste de Selino Bolo, non? Sí, ali estamos. Ali, no, bolo, naquel, non sei se chaman castelo, polo menos. Sí, castelo do bolo, sí. El castelo, non? De Doña Urraca. Doña, sí. Sí, señor. Sí. Bueno, pois que sigas disfrutando. Venga, que o pasedes pues, moi ben e moitísimas grazas por a túa participación en a producción de invitados. Moitísimas grazas, queridos. Venga, gracias a vos. Xa sabedes, alí na Rambla de Tarrasa podedes disfrutar esta fin de semana da 43 Festa Galega de Tarrasa. Ah, ahí está. Veña, unha aperta grande. Venga, Antonio. Moitas gracias e forte abrazo. Moi boa festa, hasta logo. Hasta logo. Despedime. Viene cargado de trigo para la marinería. Y otro en el aire se despide la niña de su comadre, de su comadre, de su comadre, con un pie en el estribo y otro en el aire. En el pueblo del Corralín, en el pueblo del Corralín, dice que no hay bachadores, a miren para la fila, parece ramo de flores, ay la la la la la. Te lo dejas llevar, te lo dejas llevar, con el aire que llevas cuando vas a lavar. Tú fuiste la que tiraste, tú fuiste la que tiraste a San Antonio en un pozo y lo cubriste de leña porque no te daba mozo. A tu madre le llama de la de compás, a tu padre el caballo y a ti la sota, y a ti la sota niña y a ti la sota.